Mira, tú sabes que esta búsqueda la llevamos por más de 42 años, donde han sido bien doloroso en realidad toda esta búsqueda por la negación de justicia, la negación de los carabineros en decir la verdad. Nosotros estamos en este momento esperando que llegue el Servicio Médico Legal de Santiago, que en cualquier momento, en cualquier hora, en momento de la tarde va a ocurrir, y nos vamos a presentar con toda la familia, los hijos de mis hermanos, los hermanos, al lugar. Estamos bien esperanzados en que en esta oportunidad podamos encontrar algo y que sean ellos. O sea, de hecho hay algo, hay osamenta, pero esperemos que sea la de mis hermanos. Estamos bien esperanzados en eso. En honor a la verdad, una semana antes ya habíamos conversado nosotros, Inés, respecto de la posibilidad, ¿verdad?, de que ustedes estaban barajando. ¿Cómo se dio todo esto? Si tú nos puedes contar, tal vez, o si no, no, si no puedes, no, no. ¿Cómo se dio esto de llegar a esta posibilidad cierta finalmente? Mira, fueron por unos testigos que no te puedo nombrar qué testigo, fue un testigo que se acercó a mi sobrino a entregarle esa información, y después se trabajó en buscar a otras personas relacionadas con lo mismo, donde también nos confirmaron, y eso se trabajó durante un mes más o menos. Salió antes, no se alcanzó a presentar la querella antes que aparezca en esta, se haga este hallazgo, pero estamos en la espera de eso, y con esa osamenta que se encontraron se vino a hacer la denuncia a la PDI. Y de ese momento comenzó nuestra carrera nuevamente. ¿El sector donde estarían ubicados estos restos, Inés, es cerca de los domicilios de ustedes? ¿Qué tiene que ver con la historia que se ha contado? Bueno, la historia que se ha contado tiene todo relación, está todo relacionado. Mis hermanos, los alemanes que vivían en ese lugar y que a otros siguen viviendo, ellos pagaban a carabineros para que detuvieran a mis hermanos. Entonces nosotros manejábamos esa información. Mis hermanos entraron a ese recinto y no los vieron salir, los trabajadores no supieron qué ocurrió con ellos. Entonces era una información que sí, de siempre se manejó, pero como siempre lo negaron, y los valientes soldados nunca quisieron dar su testimonio, siempre lo han negado todo. Aún cuando fueron castigados, fueron condenados, se prestó todo. Ustedes saben en el 2007 cómo estaba la justicia en nuestro país, que se involucró en dar a varios de estas causas a prescribirla. Y entre esas causas estaba la de mis hermanos también. ¿Qué se viene ahora en términos prácticos? ¿Existe la posibilidad de abrir, digamos, el caso a propósito del tema de amnistía y todo aquello? ¿Cómo se ve? En eso estamos trabajando. Se va a trabajar con una querella por homicidio e inhumación ilegal. Esa va a ser la figura por la cual se comenzó a trabajar. Porque, como te decía anteriormente, la investigación anterior es... Esta causa la prescribieron, por lo tanto es muy difícil reabrirla. Pero con esta otra figura sí se puede adjuntar. Ustedes están ubicados allí en el lugar, están a la espera, entendemos, ¿verdad?, del servicio médico legal. Y también entiendo que en su momento la fiscal de Río Negro debe hacer su lado, porque aquí hay un fiscal, digamos, de derechos humanos, un juez más bien, ¿no? Claro, pero mientras tanto debe seguir la fiscal hasta levantar las osamentas.